Este ministerio viene de la mano de Reinaldo Iturriza, máxima autoridad de esta casa, por supuesto, la dirección de la estación, Manuel Lazo, y en la dirección de la consola, el señor Luigi Loyo. Por acá le saluda este servidor, Randolph Borges. Esperando a Enza García, que viene ya de camino, ¿no? Le mandamos un beso. Enza García, nuestra compañera, y por supuesto le damos el saludo. Magistral, abrazo. Muchos abrazos y besos para todas y todos ustedes que nos sintonizan desde esta hora y hasta las 12 a través de esta subemisora. Abrimos con este recordado tema ya del imaginario latinoamericano y caribeño, Visa para un sueño. Juan Luis Guerra y su 440 nos traen este tema que representa pues esta creencia que todavía impera en algunas partes de nuestros países, de nuestra gran Latinoamérica, que en el primer mundo van a ir a buscar una vida mejor. Una creencia. Una creencia que anda por ahí, una especie. Pero bueno, nosotros somos de los que no nos derrumbamos y estamos en nuestros países celebrando la vida, celebrando el progreso y, por supuesto, celebrando, en el caso venezolano, la revolución bolivariana. Bueno, abrimos con informaciones que empezamos a revisar ya desde el día de ayer. No más que hacer mención, ¿no?, de esta alocución del gobierno nacional, que su máxima figura, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo varios anuncios el día de ayer. Financiamiento que se está dando para el sector de los medicamentos. Ayer se aprobaron cuantiosos recursos, estamos hablando de más de 700 millones de dólares y una buena cantidad también en bolívares, estamos hablando de más de 4 mil millones de bolívares fuertes para la importación de medicinas para el sector público y sector privado, indistintamente, ¿no? Derecho a la salud no obedece a si el centro asistencial es público o privado. El gobierno trabaja para todos los sectores y, bueno, hace el trabajo que lamentablemente dejaron de hacer los importadores de medicinas, los fabricantes de medicinas en nuestro país, el trabajo que vienen haciendo, bueno, este no es trabajo, este es acto delictivo y vandálico que vienen haciendo los saqueadores de la patria utilizando medidas como el bachaqueo y el contrabando, los precios de especulación, etcétera. Y bueno, el gobierno ha aprobado estos cuantiosos recursos para invertirlos en el sector público y privado en cuanto a compras nacionales e internacionales de insumos, medicinas y equipos médicos. Esto como parte de las iniciativas que tiene el gobierno nacional para fortalecer la dotación del equipamiento técnico. En materia de salud, también solicitó el presidente que se estudie la posibilidad de declarar en emergencia sanitaria al municipio Sucre del estado Miranda por la dramática situación de la parroquia Petare debido a la falta de recolección de desechos sólidos por parte del gobierno regional y municipal. Asimismo, el presidente recordó que Venezuela va a aportar estos 5 millones de dólares para la lucha contra el ébola como muestra de apoyo a los pueblos del mundo azotados por este mal. Y una medida que además ha sido cuestionada por algunos sectores de la oposición, sobre todo que no reflexionen, ¿no? ¿Qué pasaría si este mal en verdad se expande por otras partes del mundo? ¿No se corta a tiempo? ¿No se reduce a través de la investigación, de la inversión social, de los planes que hay que hacer para erradicarlo? Y aquí está un aporte venezolano que se está dando para esta causa. Esto sin contar con la dramática situación que viven varios países en el África, sobre todo en el África Occidental, donde además de las numerosas víctimas fatales del ébola, también hay una inmensa crisis social, dado que se siguen multiplicando la cantidad de niños y niñas huérfanos que son rechazados hasta por sus propias familias, ¿no? Algunos han perdido al padre, otros al padre y a la madre, y estos niños que quedan en situación de orfandad son rechazados por el resto de sus familias por temor a contagios. Y se está dando una digamos, una nueva consecuencia de esta enfermedad allá en África que tiene que ser controlada rápidamente. Bueno, el gobierno nacional también está actuando con el caso de estos virus transmitidos por mosquitos, el caso del dengue y chikungunya. La aprobación de 416.518.000 bolívares serán invertidos en el Plan Nacional contra estas enfermedades, activado el pasado domingo, para contrarrestar el avance de los virus en la población. Tras una reunión con el Consejo de Vicepresidentes del Ejecutivo y el Buró Político del PSUV en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional recalcó que el Plan Nacional de Lucha contra el Dengue y el Chikungunya es parte de las medidas preventivas de alto nivel para combatir estos virus que en este año tienen un registro de 12.081 y 634 casos respectivamente. En el caso del dengue se han reportado, ya decíamos, 12.081 casos y en el chikungunya 634 oficialmente. Los más de 400 millones de bolívares aprobados por el Ejecutivo también serán destinados para consolidar el funcionamiento de centros de salud, tales como Barrio Adentro 1 y 2. Maduro también destinó, ya decíamos, estos 739 millones de dólares para la adquisición de insumos en el sector salud, tanto en el ramo público como privado, para la compra de medicinas, de insumos y equipos médicos. Esta es una buena noticia en el caso de la salud. Por otra parte, en esta misma alocución, el presidente se refirió a la empresa esta norteamericana que unilateralmente decidió cerrar sus puertas y dejar guindando cuales mangos a sus empleados y a todo el personal que allí labora. Bueno, esta empresa abandonada por estos capitalistas, estos señores que para nada les interesa el bienestar social, ni la vida de sus trabajadores, no les interesa qué van a hacer los tantos empleados que dejaron ellos mirando para el techo, se fueron sin decir adiós, pues. No queremos tampoco que vengan con esta de estarnos diciendo chao, pero por lo menos, oye, un respeto mínimo. Esto lo que simboliza es la terrible forma en que opera el capitalismo. No solo lo hemos visto aquí en Venezuela, se ha visto en diferentes partes del mundo, pero tenemos un caso bien cercano, el de esta empresa norteamericana Clorox, que se fue dejando a sus empleados entendiendo. Bueno, el Ejecutivo ha decidido tomarla y para los trabajadores. Una empresa abandonada que será tomada por la clase obrera con el apoyo del gobierno, recalcó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al tiempo que hizo esta misma advertencia para todos los sectores capitalistas que puedan estar iniciando un nuevo estilo de guerra. Alertó que se están reacomodando desde sectores de la derecha los mecanismos del contrabando interno y de extracción que ahora buscan encontrarse darle al pueblo venezolano una guerra financiera internacional. Ya comienzan los capitalistas a tirar la toalla, señaló el presidente Maduro, y la tiró una empresa llamada Clorox. Atenta toda la clase obrera frente a esta locura. Al respecto, Maduro recordó que los propietarios de esta empresa son estadounidenses y abandonaron el país según los documentos legales de las distintas instancias gubernamentales y judiciales. El abandono a sus funciones y sus responsabilidades legales y constitucionales. Maduro recordó que inmediatamente llegamos y ahí está la empresa Clorox produciendo, trabajando, y le vamos a meter todo el apoyo en recursos financieros, logísticos y legales, administrativos y gerenciales, para que la empresa Clorox continúe sus funciones y, si es necesario, que se expanda en su capacidad productiva. El gobierno informó el sábado pasado la ocupación temporal de las instalaciones de la fabricante estadounidense de productos de limpiezas Clorox y de la reanudación de la producción una vez que esta puso fin a sus actividades por restricciones operativas. Se llama The Clorox Company, informó el mismo lunes en su sede de Oakland, en Estados Unidos, que abandonaba Venezuela por las restricciones operativas. Claro, cuando le quieren poner a hacer respetar las leyes, agarran y se van. Ah, no, porque el gobierno les impuso restricciones operativas y hay incertidumbre económica, dicen ellos, incertidumbre que ellos mismos generan, ¿no? Entonces, aquí tenemos las medidas que está tomando el gobierno en beneficio de los trabajadores que, abandonados por los propietarios de esta empresa, sencillamente ahora se van a poner a producir con el apoyo del gobierno nacional. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Enza García. ¿Cómo le va? Muy bien, ay, gracias por ese beso, Luis, Jerry. Muchos besos para todas y todos. De verdad, bueno, nada, incorporándome, escuchándote, ¿no? Que estás hablando sobre el caso de la empresa Clorox, ¿no? Aquí, que bueno, que abandonó la empresa y parece que esa es la tónica ahora. Ya lo comentabas tú, ¿no? Citando al presidente Nicolás Maduro. Fíjense ustedes una denuncia que hubo el día de ayer en el programa Zurda Conducta en el caso de la prensa de Guayana. Sí. Que también cerraron el periódico, tienen a los trabajadores sin cobrar sueldo, les están violando todos sus derechos alegando que es que no tienen dinero, que el Estado no les da las divisas y que pobrecitos ellos. Que enseñaron los trabajadores y las trabajadoras que hay papel, que hay tinta, que las divisas han sido entregadas y que esos recursos, los recursos financieros, los están manejando la gente de la prensa de Guayana hacia otra rotativa, sacando cosas que no tienen que ver con el periódico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? También un sabotaje económico, ¿en qué sentido? Que hay un grupo de trabajadores y trabajadoras, un grupo importante, que se quedan, se les violan sus derechos laborales, se quedan sin empleo, y por otro lado, una campañita nacional, y bueno, tendrá sus ecos internacionales, de que el gobierno, el dictador Nicolás Maduro, ahoga a la prensa y que los medios de comunicación independientes, entre comillas, están muriendo de mengua por culpa de la mala gestión del gobierno bolivariano, mala gestión o una de las formas de censurar un medio de comunicación, ¿no? Tenemos también, no sé si has hecho referencia a eso, el presidente Nicolás Maduro ayer hizo referencia a la denuncia, ¿no?, a este reportaje que sacó en Últimas Noticias el pasado domingo, de las personas que están vendiendo o permutando los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo que los tienen identificados y que les va a caer todo el peso de la ley. Han pillado. Vinculó a estas personas con las mafias del contrabando. Estas mismas mafias, quién sabe si está vinculadas con el paramilitarismo, que están detrás de la guerra económica, pues esta delincuencia organizada es la que está detrás de la venta de estos apartamentos. Porque, bueno, ¿qué puede ser? Una persona que está allí, que no tiene para dónde coger, dice, bueno, vendo el apartamento, que por cierto, los venden bastante baratos, entre comillas. Sí. Sabrá Dios si es hasta limpieza, si es blanqueo de legitimación de capitales. Pero ¿qué es lo que pudieran estar haciendo estas mafias? Pagándole un dinero a los adjudicatarios de esos apartamentos y ser ellos mismos los que se encargan de todo este negocio y todo este guiso, estas mismas mafias, utilizando a muchas de estas personas que han sido adjudicadas como tontos útiles, en cierta forma. Y hablo de tontos útiles porque puede que saquen una tajada de dinero, pero la mayor parte del dinero con el que trafican son ellos. Y también tenemos que ver hasta cómo esta forma de vender o de penetrar la Gran Visión Vivienda Venezuela a través de estos guisos, de estos negocios, de la venta de los inmuebles, puede infiltrar estos urbanismos con elementos paramilitares, con elementos desestabilizadores, con elementos guarimberos. Entonces el Estado tiene que atajar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, los tienen identificados y estas personas serán castigadas con todo el peso de la ley. Y que no nos vengan con los cuentos de, ay, la pobrecita, la señora que es madre soltera y tiene 20 muchachos. No. O alguien que diga, es que yo no sabía que no podía. No, ¿cómo que no sabía? O sea, no me vengan con cuentos. Es que el hecho de parir y tener una chorrera de hijos te da patente de corso para delinquir. No, entonces, bueno, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que si hay algo que de verdad quiero destacar de este reportaje que salió del diario Últimas Noticias fue la redacción. Rompió por completo con la redacción habitual de las denuncias de Últimas Noticias de este gobierno ineficiente y aquí tenemos pruebas de que el gobierno es responsable. No. Una redacción sumamente sobria, una redacción sumamente respetuosa con el gobierno nacional y señalando y a quien tiene que señalar. Y una denuncia constructiva, Enza. Es lo que llamamos, ¿verdad? Esta es la labor del periodismo. Vamos a estar claros. La denuncia constructiva. ¿O es que acaso criticando, quejándonos y con más que un camión de cochinos vamos a lograr arreglar las cosas. No, mira, aquí están las pruebas, se hace un reportaje sobre la situación, se denuncia con la seriedad del caso, se evalúan los puntos neurálgicos de la situación y bueno, se publica un reportaje que fíjate cómo es asumido rápidamente por el gobierno nacional y se pone a trabajar en la solución de ese conflicto, que ya sabíamos que venía pasando desde hace bastante rato. Y que ese es un vicio que viene desde la Cuarta República. Sí. Cuando, que era con lo que pasaba con las casas del banco, con las casas del Banco Obrero, con las casas del INAVI, igualito. Se las adjudicaban a unas personas que las terminaban vendiendo y volvían a construir en zonas poco aptas para la construcción de vivienda. Y entonces ser damnificado era un negocio. Y con eso, en cierta forma, acabó el comandante Chávez cuando puso los refugios dignos, lanzó la gran misión Vivienda a Venezuela. Entonces, si nosotros, nada más en el estado Vargas, han entregado más de 15.000 viviendas, vamos a sacar estadísticas de la cantidad de viviendas adjudicadas en los últimos años. Si sacamos una cifra de las personas que han estado guisando con las viviendas, son una minoría, y una minoría bastante notable. Entonces también se ve un cambio de mentalidad de los venezolanos y las venezolanas. La cuestión es que se ha procedido a la entrega masiva de viviendas y no se ha hecho, porque en muy pocos refugios se ha hecho trabajo ideológico. En muy pocos refugios se ha hecho trabajo ideológico, en muy pocas comunidades, o no en la cantidad deseable, se está haciendo trabajo político, trabajo ideológico. Entonces son personas, entonces hay muchas personas que por ignorancia, y ojo, eso no tiene nada, o sea, el ser ignorante, nadie tiene la culpa de ser ignorante, no sabes. La cuestión es cuando tú no quieres saber, eso ya es otra cosa. Pero personas que te vienen de la Cuarta República con una educación deficiente, con unos valores deficientes, muchos de ellos con una infancia signada por la pobreza extrema y la desnutrición, son personas fáciles de comprar, son personas fáciles de manipular y de corromper. Entonces vienen estas mafias de vivarachos a utilizar a estas personas para hacer sus guisos, ¿no? Entonces apoyamos, y pienso que todo el poder popular, todos los venezolanos y todas las venezolanas, debemos apoyar al presidente Nicolás Maduro en toda esta lucha, ¿verdad? Para agarrar, ya que está detectada, antes de que esto crezca como un monstruo, antes de que esto se reproduzca como un cáncer, cortar de raíz el vicio de la venta de las casas, de las viviendas adjudicadas por la gran misión Vivienda Venezuela. Y de la venta de la dignidad también, porque quien vende eso vende hasta su madre por conseguir sus objetivos. Entonces vamos a empezar a dignificarnos, vamos a empezar a construir una nueva sociedad desde nosotros mismos, desde lo más interno, desde la individualidad hacia la colectividad. Empieza el cambio por cada uno de nosotros. Y mañana arranca el tercer Congreso de la Cultura, haciendo énfasis, poniendo punto y acento en lo comunal. Esta es la visión que se tiene para este tercer Congreso de Cultura. La cultura que queremos y que proyectamos construir es la cultura comunal, la cultura de la solidaridad, del colectivo, del vivir en comunas. Esto lo destacó ayer lunes en una entrevista en Venezolana de Televisión la viceministra de Cultura para el Desarrollo Humano, Jordana García. Y así tendremos mañana la activación en nuestra ciudad capital de este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Poder popular, sin duda, hermano, que se alza desde lo cultural. 10:25 minutos y este poder popular lo canta la gente de Trova Guaros. Se levanta la esperanza en los pueblos de mi tierra y la gente se despierta para luchar con más fuerza. El ideal de Bolívar, la patria grande espera, por el presente y el futuro surgirá una nueva senda. Poder popular, puño en alto, camarada. Poder popular.

y verás la realidad, porque la lengua que tú tienes te perderá. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Ay, esa lengua que tú tienes, mira, te lleva al zapacón. Esa lengua que Caco y su combo. La lengua. Ay, ya, cómo hay gente que la suelta, ¿no? Decía José Ignacio López Vigil que tenemos dos oídos y una sola boca. Eso quiere decir que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Sí, señor. Bueno, y esa lengua que tú tienes será tu perdición, tema, ¿no? Tema que le dedicamos a los voceros de la mudu. Como también la lengua que tiene terminó siendo la perdición de Lorenz Gómez Salé, que cantó como un pajarito. ¿No? Bueno, lengua veredes, Sancho. Sí, el que critica por criticar, el que dice cosas por decir. Yo estaba leyendo unos mensajes, ¿no? De alguien que decía, nos estamos muriendo todos con chikungunya. Mira, mijo, la chikungunya es la enfermedad de moda. Resulta que ayer estuve hablando con una persona conocida, la señora, bueno, alguien muy querida, mi amiga, ¿no? La señora que va a mi casa una vez a la semana y me echa una manito con la casa. Entonces, la semana pasada, según ella, cayeron ella, el hijo, la mujer del hijo, los hijos de la mujer del hijo, y que todo el mundo en el barrio tiene chikungunya. Les pregunté que si tenían erupciones. No. Si no hay erupciones, no es chikungunya. Lo que pasa es que... Entonces me decía, no, bueno, y aquí como, es que si me quedo inmóvil me duele más. Entonces, bueno, estaba limpiando la casa, pasando coleto. Los dolores que te dan con la chikungunya es que no te puedes parar de una cama. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como el chikungunya está de moda, ¿no? Por ahí lo andan regando y lanzando. Entonces te da una gripe fuerte y ya dices que es chikungunya. Por eso uno ve, querido amigo, las diferencias que hay, porque encima la gente no va al médico. Le dio la gripe, no, esto es chikungunya. Se autodiagnostican. Se autodiagnostican. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que entre los casos sospechosos y los casos reales, diagnosticados, la proporción es de un 80-20. Sí, es que fíjate, como tú decías que es una enfermedad, la enfermedad de moda, la del momento, entonces nadie quiere quedarse fuera. Ah, yo la tengo, a mí me dio, yo conozco a un fulanito que le dio y le di, y caramba, ese afán de protagonismo que a veces tenemos, esa safricuría colectiva que a veces se apodera de nosotros para estar en la moda, a mí también me dio, yo también conozco a alguien que le dio, sí, y a la hermana del primo. Señores, no, eso, si usted caso, no va a un médico... O sea, si usted claro. no va a un médico y ese médico le diagnostica oficialmente que usted tiene ese virus, usted no puede autodiagnosticarse, por más que le duela la uña, el dedo gordo. No puede autodiagnosticarse porque usted no sabe. Eso es un examen de sangre que le hacen y a partir de ese examen de sangre se diagnostica, mira, si la tiene o no la tiene. Pero hace falta un estudio de laboratorio para diagnosticarle la enfermedad. Eso no es así por así. Y entonces se ha armado toda una alarma, la gente misma ha regado esa alarma, de que está regado por todo el país. Mira, el gobierno viene realizando acciones importantísimas, ¿no? Desde el pasado domingo que se activaron en estas jornadas masivas. Ya venían haciéndose jornadas de fumigación y abatización en muchas localidades, pero ahora se arma una jornada masiva en todo el territorio nacional, priorizando 210 municipios en todo el país, para, bueno, tener mayor control y erradicación de estos mosquitos. ¿Qué cuenta ello con el poder popular también, con la gente en la casa No, que lo haga todo el gobierno para que el gobierno se lleve todas las culpas si las cosas salen mal. Por esa es la actitud de mucho, mire, sí. Señores. A esta persona yo le voy a decir algo. No te preocupes, que ya todo parece indicar que para el año que viene va a surgir una oposición, un partido de oposición que no va a estar vinculado con la MUD. Vota por él. Sí. Vota por él. Ellos ya están haciendo lobby. Han estado haciendo lobby todo este tiempo. Desde que murió el comandante Chávez están haciendo lobby. Tildando al presidente Nicolás Maduro como traidor y tirándole al gobierno más que la misma MUD. Bueno, pero es que... Entonces como ellos quieren sus curules el año que viene, cuando eso lanzarán pase, su partidito y vota por ellos, amigos. Cuando eso pase, Ensa, y amigos que nos escuchan, cuando eso pase, se caerán todas las caretas que estos sectores han dibujado como algo de... ¿Cómo fue que lo llamaron? La crítica solidaria, con el subterfugio absurdo este de la crítica solidaria, han dibujado ellos esta situación en la cual vienen tildando de traidor al presidente de la República, o sea, Nicolás Maduro. Entonces, presidente, bueno, estornuda, nos está traicionando. Ya se le verán las costuras, ya se les verán las costuras, no, cuando vale. Salgan a fundar su partido político y empiecen a optar por cargos en la Asamblea Nacional. Tenemos la participación abierta, recuerde las vías de contacto. 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buen día. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Pues bien, mira, te acabas de decir algo que es bien, bien interesante. Tú sabes que se está presentando también un cuadro viral con una eruptiva. Okay. Eso no es tampoco ningún chikungunya ni nada de eso. Muchas personas confunden que hay también un cuadro, porque acuérdate que nosotros hemos tenido foros con los epidemiólogos y todo eso, de una gripe que llaman la rompehueso, pero eso tampoco es la chikungunya. Entonces mucha gente, que es lo que tú acabas de decir, para estar a la moda dicen que le dio la chikungunya, que no sé qué, que no sé cuánto, y no lo es. Pero fíjate, por otro lado, amiga, tú has dicho algo de lo de la ignorancia, y es cierto. Yo esta mañana salí a comprarme un café y había unas personas que tienen unos puestos por aquí de buhoneros, ¿no? Y ellos estaban ahí, tenían una conversación y me llamó la atención porque eran cuatro. Y ellos decían, ahora fíjate, Diosdado Cabello es el dueño ahora de todas las empresas de pañales. ¡Ah, caramba! Él es el dueño, yo le dije, y a ustedes les consta eso. Compró la Procter & Gamble también, seguro. Sí, sí, entonces sí, me lo aseguraban. Entonces yo les dije, bueno, pero si no tiene sentido, porque si Diosdado Cabello es el dueño de todas las empresas fabricantes de los pañales, entonces él es un hombre de mucho poder y debe tener, bueno, muchísimos dólares y no debería haber escasez de pañales. Yo les digo una cosa, cuando ustedes vayan a acusar de algo a alguien, ustedes tienen que tener las pruebas en las manos. No se dejen llevar por lo que ustedes están leyendo, por lo que les dicen, por lo que leen en los periódicos. Entonces mucha gente se hace eco de todas esas cosas. Uh-huh. Igualito pasa con esto. Nos hemos convertido, y parece mentira, en una generación, yo no sé, de chismosos, por decirlo así, por emisores de rumores de todos lados. Yo digo, Dios mío, pero ¿será que la gente no tiene la capacidad de enterarse mejor, de investigar? Y entonces repiten las cosas como loro. Y eso es verdad también lo que tú has dicho con respecto a las viviendas. Eso se sabe que hay alguna persona, y no vamos a decir que es una gran cantidad, que han hecho trampa con las viviendas, pues que les han adjudicado una vivienda y de repente la han alquilado, han hecho negocios chimbos, lo que sea, pero eso no es una gran mayoría. Uh-huh. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que colaborar para eso. La gente se hace eco de los rumores, se hace eco de las cosas, se hace eco de una gran, y se convierten en chismosos. Y dicen unas cosas, yo digo, Dios mío, pero acusan. Entonces, para mí, mira, Diosdado Cabello es el dueño de los pañales, el dueño del Centro Comercial Millennium, Jorge Rodríguez es el dueño de Supra. Aquello es una cosa que a todo el mundo le han adjudicado una gran cantidad de fábricas y de industrias. Entonces yo digo, Dios mío, y sin tener pruebas, ¿por qué usted repite eso? Y así mucha gente se hace eco, igual que las enfermedades. Entonces llega alguien, mira, yo trabajo en un hospital aquí y yo todos los días tengo contactos con personas que enferman de toda índole. Y yo no me voy a... Además, cuando la gente se sugestiona, pues las enfermedades llegan también. Uh-huh. Eso también pasa. Que si yo me pongo ahí, no, yo no me le voy a acercar a esta señora, porque a lo mejor esa señora tiene chikungunya, que tampoco eso se transmite de esa manera. Claro. Yo todos los días tengo contacto con tuberculosis, con personas con tuberculosis, y tengo años y yo no sufro de nada, sí, de esas cosas. Sí, porque esa es otra, porque esta persona me decía que se la fueron pegando todos ellos. Entonces, eso no, la chikungunya no se pega de persona viral, a persona, es claro. Es un cuadro viral y más nada. Bueno, muchachos, eso bueno, era todo. Gracias. Feliz día, un abrazo. Un abrazo. Mira, este virus solo se transmite si un mosquito infectado te pica. Igual que el más dengue. Nada, igual que el dengue. O sea, igualdito que el dengue. Lo que pasa es que, bueno, sobre el dengue ya hay suficiente información, dado que es una enfermedad que se presenta con bastante regularidad en las temporadas lluviosas. Con esta chikungunya no hay, ya hay mucha información, pero la gente como que no la maneja totalmente. Mira, desde hace meses, desde hace por lo menos unos 4 o 5 meses, ya estaba el Ministerio de la Salud, a través de las redes sociales, sacando información sobre el chikungunya y la gente no le estaba pagando. Es sencillamente el gusto, el morbo por ser presas del pánico. No, que por ser protagonistas. ¡Ay, tengo chikungunya! Sí. Fíjense, pobrecito yo, mírenme. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, cámara. Hola, ¿cómo estás? Hola, Franci. Bien, bien. Bueno, suscribo cada una de las palabras de la camarada que me antecedió. Aquí hay un caso de mi vecina, uh-huh, que por cierto está sentada aquí conmigo. Uh-huh. Ella comenzó con los síntomas, fue al médico, la refirieron al Instituto Rafael Rangel. Uh-huh. Y dio chikungunya positivo. Está diagnosticado. Sí. Mi amiga, mi vecina, que es como mi hermana, uh-huh, ella tomó las precauciones, usa repelente, tuvo su reposo y, si se quiere, yo me monté en una guerra en contra de los acaparadores del acetaminofén. Uh-huh. Me fui a internet, busqué todo lo que servía para cuadros inflamatorios, porque la gente que lo padece, tú lo ves y crees que tiene una crisis de artritis reumatoidea. Le preparé linaza, cebada, hoja de mango, hoja de eucalipto, concha de piña, y mi amiga se lo comenzó a tomar el día martes y el miércoles estaba completamente desinflamada. Se ha tomado un total de 8 litros y Ivonne anda caminando, claro, guardando su reposo como Dios manda y como debe ser, pero ya no tiene dolor, no tiene que tomar acetaminofén. Y está desinflamada. No podía peinarse ni nada por el estilo. Eso quiero que nos cuente. ¿Cómo es el asunto de los dolores? Porque hay gente que, ay, le dolió una uña, ya tengo chikungunya. ¿Cómo son los dolores? Cuéntanos, tú que trataste y estás acompañando a tu amiga en esta... Mira, de hecho las articulaciones no se le ven. Es una inflamación severa, un dolor terrible como la gente que yo conozco. Tengo amigos que padecen artritis reumatoidea, incluso se le aprecia ciertas malformaciones de las articulaciones propio de la inflamación. Tienen fiebre y malestar general, pero a mí me dio la virosis y es un dolor articular terrible, pero no es chikungunya. En cambio, las personas que tienen chikungunya tienen completa inamovilidad de las articulaciones y una inflamación severa. Ese es chikungunya. Ojo, tampoco nos podemos tirar esa. Tengo chikungunya porque tengo todas las articulaciones inflamadas. Ay, si tienes un cuadro de artritis. Entonces no podemos tirar a diagnóstico así, que yo soy el más chévere y que la experiencia... No, eso tiene que ser certificado por los especialistas del área, es decir, por los médicos. Entonces, bastante líquido, tomen cebada, la conchita de piña no son malas, la piña es un antiinflamatorio, sí, señor. Sí. Y permite liberar las toxinas. Acuérdense que ese mosquito transmite una toxina que se riega en el organismo. Entonces, bastante líquido, bastante agua, cebada, hojitas de mango y verán cómo les va. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Bueno, qué mejor testimonio que este que acabamos de escuchar, ¿no? Para relatar cómo ataca esta enfermedad que es bastante dolorosa. No es grave, ojo, no es grave. No es una enfermedad mortal ni nada por el estilo. Es una enfermedad es sumamente dolorosa. Duele mucho, tumba a la gente y bueno, casi y no te puedes ni mover. Pero ¿qué pasa? Así como hizo la amiga de Francis, ¿no? Uh-huh. Fue al médico, en el médico la diagnosticaron, le hicieron su examen. Mire, si usted chikungunya positivo, pues váyase a la casa, descanse, repose, tome esto y esto. Y hágase sus remedios y guarde absoluto reposo. Pero eso de que me dio chikungunya, pero ay, no voy a trabajar hoy ni mañana. Y me aparezco al tercer día campante por ahí. No, es que me dio el chikungunya. ¿Y dónde está el reposo? ¿Y dónde está el diagnóstico médico? La gente que se suma a toda una campaña de terror desatada por los medios de comunicación... Y gente que se aprovecha de la desinformación que hay sobre esto para ir un poco más allá y hacer una campañita de estas de terror y de afán de protagonismo. Sin ir más lejos, Randall, anoche en la camioneta donde me iba para mi casa, estaba escuchando el noticiero de creo que era de AM y FM Center. Además de que eso era pero veneno concentrado. Porque yo no entiendo cómo se puede abrir un noticiero con unas declaraciones de Freddy Guevara de Voluntad Popular. Bueno. No, entonces ya por ahí vemos la línea editorial. Entrevistan a una doctora del Hospital Clínico Universitario, que nosotros sabemos muy bien cuál es la tendencia de los médicos del clínico, metiéndole pánico. O sea, estamos, de hecho, se ha aprobado un dineral. El presidente Maduro aprobó 739 millones de dólares y 4.116 millones de dólares de millones de bolívares para la compra de medicamentos, insumos. Eliminaron 32.246 criaderos de zancudo. O sea, se está haciendo desde hace tiempo, se están tomando medidas contra este brote de chikungunya, el dengue. Y que venga esta mujer a decir, el gobierno no ha hecho nada, está tomando medidas tardías y de aquí a un año toda la población se va a enfermar de chikungunya. Sí. Así lo dijo. que tal y como están las cosas, todos nos vamos a enfermar de chikungunya en menos de un año. O sea, ¿qué tipo de médico es este? ¿Qué tipo de periodistas son esos? Generando pánico, de verdad. Bueno, gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Y fíjense, hay muchos problemas en nuestra sociedad, seguro que los hay. Y en revolución han nacido otros problemas que no teníamos con la misma fuerza que se presentaban antes. El contrabando siempre ha existido. Pero no me vengan a decir que no se ha agravado durante la revolución el tema del contrabando, sobre todo los dos últimos años. Sí, se ha agravado sustancialmente. ¿Producto de qué? Es una casualidad. Es casualidad que se haya agravado el contrabando. Es casualidad que cuando aparecen estas enfermedades desaparecen los medicamentos. Es casualidad que cuando el pueblo busca adquirir alimentos y productos de primera necesidad a bajo costo, todo se dispare y empiecen a acapararlo. Hágase estas preguntas. No, exacto. Hágase estas preguntas y revise por qué ocurre todo esto. Señores, con que nos den una casa de la Misión Vivienda Venezuela, que nos den facilidades de un crédito para un carro, que nos den facilidades para optar por un empleo en la administración pública, que mucha gente anda detrás de eso, que nos den facilidades para créditos, para cualquier cosa, un negocio, eso no nos va a hacer mejores personas. Definitivamente no. Señores, si no empezamos por el cambio que tiene que haber en la actitud de cada uno de nosotros, seguiremos recibiendo apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero los revendemos. Seguiremos recibiendo créditos para automóviles, pero los revendemos. Para celulares, para computadoras, para la canaimita, y las seguiremos revendiendo. Y seguiremos comprando productos de primera necesidad y los traficamos para Colombia. Porque el problema está en la cabeza, amiga y amigo. Y seguiremos vendiendo cupos. Fíjate tú, bueno, eso ya lo hablamos en la próxima media hora, pero un comentario que hizo Sonia, ¿no? Con respecto que sí. No, que Diosdado es dueño de las fábricas de pañales. ¿Tú crees que a Diosdado, si estuviera robando como loco, a él no le convendría que se mantenga el gobierno, seguir en la revolución para seguir robando? ¿Tú crees que Diosdado, si fuera dueño de los pañales, sabotearía al gobierno bolivariano acaparando los pañales? ¿O poniéndolos carísimos? No le conviene. Todo lo contrario. Le conviene que haya pañales por cantidades industriales. ¿Sí o no? Háganse las preguntas, señora, señor. Hagámonos las preguntas todos los días. ¿Dónde está la verdadera falla de todo esto? De todo lo que está fallando en el sistema, ¿dónde está? ¿Y en qué medida nosotros contribuimos para que esas fallas continúen o se reduzcan? Son las 10:55 minutos, vamos a la pausa musical con Iguana Roja, Revolución. Quiero vivir en re- Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El gobierno bolivariano te invita al Tercer Congreso Nacional de Cultura del 1 al 5 de octubre para diseñar juntos políticas orientadas a la consolidación de la cultura comunal. Artistas, cultores, trabajadores de la cultura, comuneros y todo el poder popular. Para más detalles ingresa a mincultura.gov.be. ¡Participa! Revolución Cultural, Cultura Comunal. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 30 de septiembre de 1813 tiene lugar la batalla de Bárbula, en el cerro de ese nombre, entre Valencia y Puerto Cabello, en la cual las tropas patriotas derrotan a la vanguardia de Monteverde que avanzaba por Valencia. En esta ocasión cae heroicamente mientras enarbolaba la bandera tricolor sobre la altura del campo de batalla el joven oficial neogranadino Atanasio Girardot, que dirigía las operaciones junto a Ordaneta y del Ullar. Girardot, nativo de Medellín, apenas contaba con 22 años de edad para el día de su muerte. Casualmente su nombre de pila, Atanasio, significa en griego inmortal. Bolívar dispuso que el corazón del héroe fuera transportado a Caracas bajo su propia custodia en una urna especial para ser enterrado con solemnes honras fúnebres en presencia del pueblo caraqueño congregado para el acto el 14 de octubre. Atanasio Girardot, soldado de la campaña admirable, se incorporó en el Ejército Libertador en su región natal, distinguiéndose en la liberación de Popayán y luego en diversos combates en Trujillo, Mérida y Barinas. Había nacido en Medellín en el año de 1791. También por disposición del Libertador, el batallón en que había servido fue designado con su nombre. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El Tercer Congreso Nacional de Cultura realizará asambleas en cada uno de los estados del país. A continuación, un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las actividades. Caracas. Las asambleas estadales se realizarán los días 1, 2 y 3 de octubre en los espacios de la Biblioteca Nacional, Avenida Panteón, Parroquia Altagracia. La apertura será en la Sala Juan Bautista Plaza y las mesas de trabajo se instalarán en los diferentes espacios de la biblioteca. Del 1 al 5 de octubre, la Revolución Cultural se activa. Organízate y forma parte de ella. Tercer Congreso Nacional de Cultura, Revolución Cultural. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Dios en supremo ser fuerte hizo la tierra florida y lanzó el hombre a la vida para luchar con la muerte. Este canto de Fulía, ya yo lo tengo olvidado porque los tienen ajados los que cantan fantasía. Nunca han tenido teoría ni saben argumentar, ni se saben expresar, ni dar una relación para más satisfacción, señores. ¡Llegó el Turpial! César Trovador, tu canto que te quiero contestar. Aunque acabo de llegar de los confines de un campo, yo sé que causas espanto con tu cantar placentero, pero probarte yo quiero que no he tenido rival. Donde canta el oro real no canta. ¡Cucarachero! Para ser sabia poética. Se necesita de práctica estudiar bien la gramática y parte de la aritmética. Por eso digo, si Rámica salga y quiera besar sobre lo más natural, si más me sabe entender y para más complacer, señores. ¡Llegó el Turpial! Soy nacido en San José, perteneciente a Miranda, y por todas partes anda mi fama, no sé por qué. Para cantar no estudié porque no tenía dinero. Mi padre fue un simple obrero que vivía de su jornal, donde canta el oro real, no canta. Aquí está nuestros ancestros afrocaribes, así se llama este tema, que nos traen esta mezcla y recopilación hecha, ¿no?, por Aquilín y DJ Wiro, para abrir esta parte de la ventana, revisando nuestras raíces, nuestras costumbres y mezcladas con ciertos tonos actuales, ¿no? Son las 11:07, esta es La Ventana a través de Alba Ciudad. Sí, señor, y bueno, y profundizando, ¿no?, sobre una información que les veníamos comentando. La media hora anterior, el presidente Nicolás Maduro aprobó 739 millones de dólares y 4.116 millones de bolívares para la compra de medicamentos e insumos. Así lo anunció durante una reunión con los vicepresidentes de gobierno del país y el buró político del PSUV en el Palacio de Miraflores. Detalló que la suma es para compras nacionales e internacionales de insumos y equipos para el sistema de salud público y privado. En este sector menciona el abastecimiento de las boticas, farmacias y redes de grandes establecimientos nacionales para seguir avanzando en el equilibrio de esta área. Maduro se refirió también al contrabando de extracción de medicinas hacia Colombia. Dijo que se ha mostrado poco de lo conseguido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la lucha contra este flagelo. Por un lado, vamos combatiendo el contrabando y por otro, haciendo inversiones para recuperar de estas mafias de contrabando el equilibrio del abastecimiento en el mercado de medicinas e insumos. Así que bueno, Esto fue lo que aprobó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Adelantamos algo de lo que ustedes nos comentan a través de la red social Twitter. Juan Guirola nos escribe y dice que la página del registro RUPDAE está muy lenta desde hace 3 días. No es tan sencillo hacer el registro y en la noche está bloqueada. Nos advierte también que un grupo de colegios privados critican el RUPDAE desconociendo la ley de precios justos. Desde abril está vigente el RUPDAE. Nos dice por acá Alex León: buen día, en Farmatodo de Vista Alegre hay una cola inmensa, creo que es para comprar pañales, y no veo por qué la cola, saboteo. No solo esto, hermano, en varios Farmatodos o diferentes farmacias o establecimientos donde venden pañales, hoy amanecieron repletos de cola. Aparecieron milagrosamente los pañales de una sola vez y en todas estas tiendas, y ahora la gente se agolpa a hacer colas, ¿no? Esto es algo de lo que también tenemos que hacer que nuestra población esté consciente. Oye, no hagamos las cosas más difíciles, hermano. No nos agolpemos de esta manera. Vamos a querernos un poquito incluso. ¿Qué es esto de ponernos a hacer unas colas inmensas bajo sol inclemente, bajo la lluvia? Porque un grupo de empresarios decidió quitarnos un producto y de repente aquí está, apareció. Y ahora, a partir de ese momento, nos obligan a someternos a estas crueldades. Entendemos la necesidad del producto. Pero oye, también organicémonos como consumidores para enfrentar a este tipo de flagelos que nos obligan a padecer algunos empresarios. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días a García, buenos días Randolph Borges, buenos días Luis Eloyo, buenos días al Canal Alba Ciudad Usuarios. Buenos días para todos, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo. Vamos a empezar por lo de la efeméride. Ustedes citaron una, la del 13, del año 13. Pero también el año 1846, por un incidente, vamos a decirlo de esa manera, el doctor William Morton en Nueva York, se le descubrió que estaba anestesiando, no se conocía como anestesia, sino el éter, y estaba extrayendo piezas dentales o piezas, unas muelas, y entonces se le descubrió y de allí nace que es la anestesia, lo que hoy se conoce como el anestesiólogo, pues. Eso fue tal día como hoy. En el 1905 nace Alberto Arbelo Torrealba. En el 1905, no sé si es el 30, nace un cantante muy popular. Ustedes que, por ejemplo, en la próxima media hora, a las 30 de las 11, siempre ponen el cariñito para el oído, nace Vitín Avilés, cantante de bolero. Y también nace en el año 1946 el cantante salsero, nacido en Ponce, Puerto Rico, ¿cómo se llama? Héctor Pérez. Héctor Lavoe. Héctor Pérez, mejor conocido como Héctor Lavoe. Exactamente. Ahí tenemos algo preparado. Vamos a eso. Vamos a deleitarnos también con ello. Déjeme también, porque yo también tuve el problema de la chinchurria esta, ¿cómo se llama? La chikungunya. Me cuesta decir esa palabra. Sí, pero no necesariamente uno tiene que estar inflamado. Sí, no, no. Y más que todo es el zapullido ese que le sale a uno. Sí. Eso es más que todo. Y el examen hematológico. Ahora, muy bien lo que dijo la señora, con tu guarapito, con tu linaza, tu conchita de mango, todas estas cuestiones. Y evitar más que todo la picada del zancudo. Ensa, tú dijiste ayer lo de el repelente. Sí. Pero te faltó algo, que eso hay que ponerlo en alcohol. Esa es una digamos, receta del señor Laporta, que debe estar escuchando de paso. Eso hay que poner en los clavitos en alcohol y darle vuelta durante 5 días, todos los días un poco, y posteriormente agregarle el aceite y después untártelo, pues. Eso es un buen repelente. Hay otro repelente, como el que dijo el amigo Briseño, pero es mucho más efectivo, desde el grupo de las vitaminas B, la B1, es un repelente natural. Vitamina B1. Sí, vitamina B1. Exactamente. Y para concluir, amigo, hay una cuestión también que yo ayer no quise, o sea, era demorarme un poco más, pero es en esto. Sabemos lo de la misión de la cuestión de la vivienda, pero también hay problemas con lo de las otras misiones, porque aquí hay coleado en la misión de la salud. hay coleado en la misión educacional, hay coleado en la misión alimentación, hay coleado en todos lados. Eso no necesitaron un revólver para asaltar al Estado, en este caso al gobierno, timar al gobierno. Eso hay que castigarlo, hay que ser fuerte y no tener la compasión de mira, no lo vuelvas a hacer, que eso es lo que teme mucha gente de la población. Te voy a poner un ejemplo, porque no tengo por qué darlo, pero esta mañana en un programa llamaron a una persona que está vendiendo un apartamento y le sale con un poco de grosería y lo que dice, ese es mi propiedad. Eso es mentira, porque el Estado ni siquiera le da un documento de propiedad a nadie sobre ello. Debe de tener, eso sí, una reserva de dominio por una cantidad de años. Páguelo o no lo pague, porque si tú vives al lado de una quebrada y te dan una casa, ¿para qué vives? Para que la disfrutes y la viva con tu familia, no para que la venda. Entonces, estimar al Estado. Uh-huh. Esos son los primeros que buscan las becas, que buscan la pensión, que buscan la alimentación, y son los primeros contrabandistas, pues, aunque sea por la parte mental, como ustedes lo dijeron. No puede ser, y hay que tener sanción muy dura. Hasta mañana, Fernando. Mañana, hay otra llamada en línea, le atendemos. Buen día. Buenos días, Instagrando. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Pues yo veo el programa que está muy interesante. En cuanto a los síntomas de la chikungunya, como dice Fernando, la pre, que difícil nombrar ese nombre. Sí, eso va con dolores, yo le digo a usted que mi sobrina la tenía. Yo primera vez que la veo en cama, ella jamás. Por el caso de que tuviera una hija, que por cierto una cumplió 15 años ayer, sí, que la menor, pero yo jamás la había visto postrada, engarrotillada. Eso creo que la traducción es hombre doblado, como que. Sí, le dicen la fiebre del encorvado, así le sí, es bien, conocida yo como no eso también. Ningún médico. Yo me digo, no, porque es que no tengo ni ánimo ni fuerza, pero engarrotillada por completo. A mí eso me estresó. Yo llegué con un dolor de cabeza de verla, pero, o sea, la articulación, eso es un dolor muy fuerte en todo el cuerpo, dolor de cabeza, quebranto, y en algunos tienen otros síntomas, ella hasta vomitó. Bueno, quizá también por el si uno se estresa, puede ser que yo te digo que su mamá está postrada en una cama y es la que le hace todo, porque ella no tiene más hijos. Ajá, tiene un varón, pero aparte, que tiene su esposa, pero él tuvo no poderte mover, y primero tu mamá que tiene que estarle lavándola, cambiándola, tú te estresas, yo creo que se agrava más la situación, los síntomas, pues, de verte así, verte. Hoy la llamé y me dijo que está, yo le digo, ofrecí, sí, era seguro de aquí, el cementerio es muy bueno en la noche, ahí te toman la muestra de sangre y eso, ahí es bueno, ahí es rápida la atención y buena, pero en la noche, me no estoy diciendo de día, sabes que lo mandan a un consultorio, no, eso no son enfermedades para tú estar esperando, sino que te atiendan por emergencia. Ajá. Entonces, no quiso ir. Yo le dije, vamos en un taxi. Y la otra, pues la quinceañera también tenía, la niña, ayer. Entonces, no, ella sí, como que los síntomas le fueron más leves a la muchacha, pero sí lo tenía, con fiebre y todo. Pero no quiso, no aceptaron ir. Y ella tomando, porque en el seguro un señor que yo conozco le mandaron el paso que no se consigue, acetaminofén y ácido fólico, ella lo está tomando, ya está mejor, y yo lo veo por lo menos para hacer la cama, pero está maleando, pero ahí va. Pero lo que yo le voy a decir a la farmacia, tienen el listado, todavía aún permanece que no hay acetaminofén, que no hay esto, que no hay lo otro, cantidad de medicina en todas las que he ido a poner un cartel. Entonces, como dice José Vicente, ¿con qué se come eso? Eso no puede ser, ya, eso tienen que darle rápido, a eso tienen que darle rápido, porque son cosas que es lo que ayuda, pues, para levantarse uno de la cama. Y en cuanto a lo de la misión de vivienda, mire, ven acá, a mí me dicen que eso venía ya, me han escuchado, pero a veces uno, como dice la señora, chime comentario, pero me dijo una amiga, me dice, tanta necesidad que yo tengo, pues ya se anotó en misión de vivienda, pero no es de damnificado, de un apartamento, con qué anhelo, como se lo dan. Y fíjate, esta gente se lo dan, son inescrupulosas, y la venden. Y hay unos que la tienen, y la tienen ya como un rancho, con el roperío rando, que yo se lo digo, es feo. Se ve cuando está en una plena avenida, con una ropa tendida hacia la ventana, ¿no? Y son lindas, y no eso no embellece para nada la ciudad, para nada, eso no ayuda, no le dan valor, no le dan mérito. ¿ves? Entonces, pues, lo que salen es criticando al gobierno. Para ellos, no se ha, los opositores, no se ha hecho nada. Se ha hecho bastante, bastante para como era este país en la cuarta. Yo pienso y siento que se ha hecho bastante. Y más de, lo, pues, de la preocupación que tiene el presidente y, como dice él y su grupo, yo no creo que más de allí no puedan. Ellos también tienen que cuidarse y tienen que cuidar su salud y cuidarse de los enemigos que tienen alrededor. Eso no puede ser, no se puede ser tan exigente si uno no da. Y prestarse, como dice la señora, para los comentarios, para los chismes, yo ni los oigo porque no me agrada, para porque eso no ayuda para nada, no ayuda. Más bien porque no dicen lo bueno, lo que ha hecho bueno el gobierno. Eso es lo que deberían destacar. Sabemos que faltan muchas cosas, pero eso es lo que debemos destacar. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego. Dios los bendiga. Amén. Un besote grande, gracias. Para ti. Bueno, mira, los síntomas del chikungunya son bastante fáciles de identificar, ¿no? Dolores musculares, articulares, dolores de cabeza, ¿no? También da en los músculos. Los más frecuentes son la fiebre, una fiebre alta. O sea, no es quebranto, no, es fiebre de 40 alta. Grados o más. Fiebre no alta. No es quebranto. Dolores en las articulaciones musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones en la piel, la que nos decía Fernando, sí, estas pequeñas erupciones. Hay algunos casos en los que se complica, como nos dijo nuestra amiga antes, que, oye, se inflama, se inflama, hay inflamación en las articulaciones producto del dolor, ¿no?, que esto causa. No hay otra forma de diagnosticar la chikungunya que a través de un examen de sangre. No hay otra forma. Aquí soy tajante. No hay otra forma. Eso es que, ay, es que no, es no, que me no duele puedo. Mucho el cuerpo y eso es chikungunya. Eso es más sugestión que no, otra cosa. No podemos caer en el reduccionismo de decir que me dio o conozco a alguien que le dio por las características del virus. La única forma, y fíjate, hasta ahora el gobierno tiene contabilizado, porque han sido los casos reportados por los institutos públicos y privados de salud, hasta ahora han sido contabilizados solamente 642 casos en todo el país, 642 casos reportados por los institutos públicos y privados de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable, claro que sí, es probable que alguna persona que haya sufrido el mal no lo haya reportado, no se haya dirigido a un centro asistencial para ser atendido y diagnosticado debidamente y que no haya sido contabilizado. Esto es probable. Pero que también, esto quiere decir que la cifra no es tan alarmante como la están pintando, sí, en algunos sitios. La enfermedad existe, está trabajando, sí, en la corrección y en la erradicación de esto. Pero hay que ser responsable a la hora de acudir a los centros asistenciales para que se dé el diagnóstico correcto y se contabilice para que el gobierno maneje sobre cifras reales. Hasta donde yo sé, toco madera, a mí nunca me ha dado dengue. Tengo entendido que el dengue es horrible. Sí, sí, también. Y hasta donde yo sé, el malestar del dengue es tan espantoso que la gente, a juro, acude al médico porque se siente muy mal. Sí, sí. Imagínate, el chikungunya es mucho más, es más doloroso. Si bien el dengue, si es hemorrágico, puede ser, pone en peligro la salud, puede ser letal. El chikungunya no, afortunadamente no. Pero el chikungunya duele más que el dengue. Mire, señores, yo soy la persona más antimédico de esta tierra. Yo les tengo pánico. Yo para ir a un médico me tengo, de verdad, tengo que sentirme de verdad muy mal. ¿Ustedes creen que con los malestares del chikungunya que uno siente que se está muriendo no vas a ir a un médico? Sí. Ay, no, no, es que esto es chikungunya, pero yo no voy a ir al médico porque no voy a estar... Entonces no te sientes tan mal. Porque cuando uno de verdad se siente mal, pides a gritos que te lleven un médico. Sí, así de sencillo. Y es esto, ¿no? El Estado, no hablemos del gobierno, el Estado venezolano, no puede tener unas cifras reales sobre esta enfermedad si no se reporta. Claro. Y no puede, por lo tanto, tomar medidas adecuadas a la realidad o a las cifras reales si la enfermedad no es reportada. Imagínense ustedes, pongamos el ejemplo que de verdad hayan 10.000 casos de chikungunya, como andan diciendo algunos sectores por ahí de la oposición alarmista y que andan con esta guerra psicológica también. Ah, que hay 10.000 casos en todo el país del chikungunya. Si esto fuera verdad, bueno, terrible, ¿no? Terrible. Pero el gobierno está manejando 642 casos. ¿Qué pasa con el resto de eso, de ser cierto, ¿no? Los 10.000 casos que dicen sectores opositores que existen en el país, de ser cierto, ¿qué pasa con el resto? Al no ser reportado. El gobierno no tiene cómo atenderlo, no es una cifra tangible y real para que el gobierno tome acciones en base a ello. El gobierno está tomando acciones con base en los casos reportados. Y son apenas 642. De dengue son mucho más. Los casos de dengue sí. Lo que pasa es que el dengue ya estamos tan habituados que ya de eso ni se habla. Sí, y fíjate, del dengue. Y el pasan, dengue puede ser letal. El dengue pasan. Lo que pasa es que ha sido controlado el hemorrágico, uh-huh, por fortuna, ¿no? El clásico, el dengue clásico, que da mucho. Y ya pasa de los 10.000 casos en el país. Y de esto no se está hablando mucho, se está hablando más de la novedad. No. Lo nuevo. Es más, es que lo nuevo, probable, la moda. Es que es probable que la amiga, el familiar de Ingrid, puede que lo que tenga es un dengue. A lo mejor. A lo mejor es dengue, un dengue clásico. Y lo está confundiendo con la chikungunya. Los síntomas son parecidos, pero de todas maneras la única forma de diagnosticarlo es ir al médico. No hay otra. Yo no soy médico, yo no puedo diagnosticarle a ningún compañero de trabajo, ningún amigo, ningún familiar. Mira, no, esos síntomas son de chikungunya. Listo, quédate en la cama. No, vamos al médico. Y después que el médico diga qué es lo que tienes para saber cómo se trata y también para que forme parte de las estadísticas que maneja el gobierno y así poder emprender acciones contundentes con los pelos en la mano, como decimos en buen criollo, para erradicarlo. Si no, no podemos. Si no, no podemos. Vamos a colaborar con esto, ¿no? 11:25 minutos, momento de establecer pausa musical. A mí me encantan las agrupaciones oriundas de Caricuao, de verdad que son tremendas bandotas. Aquí nos trae... Mira, esta es Nani. Nani. Ella es una excelente cantante de reggae de allá de Caricuao. Este tema lo hizo con la agrupación Verde Town, que ahora se llama Le Femme. Ajá, Le Femme. Lo debemos de dejar claro. Pueden buscar en YouTube el video de este tema, que es un video muy lindo y el tema de verdad es muy bonito. El tema se llama Ángel. Ya venimos. Eres tú, te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé. Hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco. Y después de tanto tiempo, el amor nos encontró, el destino nos juntó. Y dame tu mano y camina conmigo, sé que tú eres mía. Mi delirio, mi pasión, mi gran alivio, eres mi escape. Contigo hasta el fin del mundo, sin que nada nos separe. Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida, desechando todo lo malo hasta la muerte. Después de ella, volando junto hasta las estrellas. Oh,

necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora emborráchame de amor. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor. El cariñito para la oreja lo trae quien hoy estaría cumpliendo 68 años. Héctor Juan Pérez Martínez, nombre completo de quien mejor fue conocido como Héctor Lavoe. O La Voz. O La Voz, o el cantante de los cantantes, o el rey de la puntualidad, o el jibarito de Puerto Rico. Así no, tantos no, nombres le endilgaron a Héctor Lavoe. Mira, para mí una de las mejores voces del Caribe, sí, sin ¿cómo? Lugar a sin duda. Duda alguna. Una de las mejores voces del Caribe. De lo que he escuchado hasta ahora, para mí, la mejor voz salida de Puerto Rico. Oh. Seguido después por Frankie Ruiz. Aunque hay gente que difiere, boricuas que difieren conmigo. Dice que primero Frankie Ruiz, no, pero bueno. No, para mí, de verdad, la mejor voz, una de las mejores voces del Caribe. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque estaba pensando en otra de esas grandes voces, otro de estos grandes genios del Caribe, que fue el caso de Benny Moré, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, oye, tanto Héctor Lavoe como Benny Moré, o sea, su belleza es proporcional a la mayor a su voz. Mientras mejor voz tienen, qué feito eran. No, pero carismáticos, maravillosos. Mira, Héctor Lavoe, uno de estos hombres cuya voz caracterizada, por eso el remoquete de la voz, ¿no? Caracterizada por esa limpieza, ¿no? No, esa voz, pronunciación exquisita. Y una fuerza. La fuerza. Y además, en este caso nos presenta un bolero, Emborráchame de Amor, tremendo bolero que ya hizo como solista, ¿no? Fuera de la orquesta de Willy Colón. O sea, es que los boleros de la voz son para bailarlos tremendo. Así cachete con cachete, así y, sabroso. Y además, bueno, cuando soneaba el Héctor, ¿no? Esa rapidez que tenía para sonear, la capacidad de improvisar. Bueno, un hombre repleto de carisma, de talento, pero también de una vida muy trágica, ¿no? Héctor Lavoe. Sí, una vida suma, es que de verdad. Mira, decía su hermana al momento de la muerte de Héctor, decía su hermana Priscila, que estaba radicada en Nueva York, decía, bueno, se nos fue un hombre que dio tanta felicidad al mundo, pero que tuvo una vida muy infeliz, ¿no? Decía su propia hermana. Uh-huh. Y de verdad, es producto de esto, cuando la fama te llega de golpe, vienes de una pobreza terrible y la fama te llega de golpe y no sabes cómo controlarte, caes en los excesos, caes en los vicios, una persona con una vida muy atormentada y que se plasmó también en su obra, en diferentes canciones que nos recopilaron la vida de Héctor Lavoe, el cantante que le hizo Rubén Blades para que él la interpretara, pero hay canciones como Fama, también interpretada por Héctor Lavoe, que narran parte de lo que fue esta vida tormentosa que llevó. Un hombre que nos dio muchísima alegría y que nos sigue dando alegría porque el barrio, las ciudades, el Caribe entero está repleto de la voz de Héctor Lavoe, de sí, lo que él tanto nos pero dio mira, alegría. Pero mira, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, hay que llamar la atención a algo, ¿no? Recientemente, hace unos años, por así decirlo, sacaron una producción hollywoodense, ¿no? Marc Anthony y Jennifer López sacaron una película tampoco así, ¿no? sobre Héctor Lavoe, y es lamentable cómo estas dos personas utilizaron a Héctor Lavoe para hacer una película amarillista. Amarillista donde se niega, donde le niegan al público la visión del genio, sí. de ese genio de la música. Te colocan al tipo como un alfiletero, todo el día con la inyectadora pegada al brazo, borracho. Mira, uno no va a negar que Héctor Lavoe era drogadicto, eso nadie lo va a quitar. Como nadie va a negar que Benny Moré murió de cirrosis hepática porque era alcohólico y que murió de 40 años y aparentaba 70, sí. de lo destrozado que estaba. Como nadie va a negar que una gran cantante universal como fue Edith Piaf, por problemas que ella tenía en los huesos, se volvió adicta a la morfina y que vivía drogada todo el tiempo también, Edith Piaf. Pero si nosotros vemos el adefesio que hicieron Marc Anthony y Jennifer López con la vida de Héctor Lavoe, donde lo que explotaron, ofensivo, que lo que hicieron fue explotar la enfermedad, esta adicción de las drogas de Lavoe, y vemos la finura con la que películas como El Beni, hecha en Cuba, puede hacer referencia al problema de alcoholismo que tuvo Benny Moré, pero lo que destaca era el genio de la música, claro, claro. que fue Benny Moré. Cuando vemos también en Francia, hicieron una película maravillosa de la vida de Edith Piaf, y que es inevitable hacer referencia al problema que ella tenía de adicción a la morfina, pero también se destaca cómo esa niña ciega, criada en un prostíbulo, se fue construyendo, se fue haciendo y se convirtió en una gloria de la música francesa. Eso es lo que hay que destacar. No hay que negar que determinados artistas hayan podido no tener problemas, pero hay que destacar el genio artístico, cosa que en ningún momento hicieron ni Jennifer López ni Marc Anthony. Y mira, para comentar esto y lo que hicieron, lo que hizo esta gente fue alargar un poquito, ¿no? El éxito que tuvo en su momento la Fania haciendo mucho dinero con la enfermedad de Héctor Lavoe. Y lo presentaban hasta en silla de ruedas, lo subían a los escenarios. Como un animal de circo. Sí, como un animalito de feria, lamentable. Lo subían para ganar dinero a costillas de ya en sus últimos días de Héctor Lavoe. Y hay que destacar también una labor hermosa, o un gesto hermoso que hizo el también músico y percusionista de nuestro mágico Caribe, Roberto Roena, en una de las últimas presentaciones de Héctor Lavoe. Dijo, disculpe, así yo no me subo, yo no me voy a prestar para eso. Yo no me subo a la tarima utilizando a Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Y muy plausible este gesto, bonito gesto que hizo Roberto Roena en su momento. Son las 11:42 minutos, sigue la ventana y sigue su participación. Llamada. Tenemos llamada y le atendemos. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, hola, Daisy. ¿Qué tal? Andaba perdida yo, pero sí, es que no había podido comunicarme con ustedes. Cuéntanos. Bueno, mira, les voy a hacer un comentario que le voy a decir como dijo Rando. Yo no soy médico, pero yo creo que yo tuve los dos casos aquí en mi casa. El chikungunya y el dengue, ¿no? Uh-huh. El dengue, que es parecido. Bueno, el dengue yo creo que lo tuvo mi esposo. Nunca quiso ir al médico, tuvo muchísimos dolores, muchísimos, muchísimos. Estuvo muy mal, tuvo muchísimas fiebres. Hicimos lo imposible para sacarlo, no quiso. Es de ese tipo de hombre que él dice que las enfermedades como vienen se van. Yo le dije, pero es que eso no era así, tú tienes que ir a ver qué es lo que tienes. No se brotó nunca encerrando, uh-huh. nunca se brotó. Al lado tuve la vecina, la semana antepasada también tuvo fiebre, tuvo los dolores, no podía ni caminar. Ella sí se brotó, mi yerna se brotó y mi nieto se brotó. Es como parece como que si fuera sarampión y le pica mucho y el dolor es horrible del cuerpo. Mi esposo le pasó igual, no podía ni siquiera agarrar la perolita para echarse el agua porque no podía, él decía que le dolía todo, lo tuvimos que bañar y todo eso. Entonces nunca quiso hacerse el examen y ellos sí se lo hicieron, ellos sí fueron al médico, ellos sí tenían chikungunya, uh-huh. pero mi esposo no. Y no se brotó nunca. Entonces yo digo que a lo mejor fueron los dos casos. A lo mejor mi esposo sí fue dengue y lo de ella sí hecho y cunguya, porque sí es. Ellos fueron al médico y dijeron que sí era ese. Lo que pasa es que la gente, como dicen ustedes, no van, se automedican y empiezan los problemas. Yo les digo una cosa, yo estoy bien asustada. No sé si yo les he comentado que tengo un problema de mis huesos, tengo un problema de artrosis, y eso todo el tiempo permanezco con dolores si no me tomo un medicamento que parece una droga, pues lo que están ustedes comentando, los artistas también, que a veces los médicos te adictan a las drogas de los remedios, y entonces como tú ves que se te quitan los dolores, sigues con esa droga y cuando venía es una adicta también, como pasa con el caso de los cantantes son seres humanos, y ellos también tienen sus problemas y tienen sus necesidades y todas sus cosas, y la droga acaba con todas esas cosas buenas de esos artistas, como Daniel Santos también, que cayó en la droga y en el alcohol, y son gente que fueron gente que tuvieron una excelente, pero excelente, ¿cómo se llama?, carrera musical, y lamentablemente eso acabó con ellos, el vicio, lamentablemente es así. Otra cosita rapidito para finalizar, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo mi Rodríguez Torres, de verdad lo admiro mucho y lo he admirado mucho, pero eso del desarme que entreguen, no, Enza, lamentablemente no, porque mira, un caso de la semana pasada, les voy a comentar rapidito, lo viví aquí, todavía ando así como decaída por lo que pasó, vi, primera vez en mi vida, lamentablemente vi cómo ajusticiaron a un muchacho aquí frente a mis ojos en el mismo barrio, estaba desayunando a las 9 de la mañana, el muchacho salió corriendo porque la policía lo estaba persiguiendo pues, supuestamente que estaba robando por allá abajo, ellos lo agarraron aquí arriba, le dieron una golpiza, después que le dieron una golpiza le dieron unos tiros en las piernas y después le hicieron correr y lo terminaron de rematar. Yo digo, ¿quién desarma a estos sinvergüenzas de aquí, Enza? ¿Quiénes son ellos para quitarle la vida a los demás? Mira, eso a mí me tiene mal, Enza. El domingo en la noche estuvimos asustados porque la policía ahora aquí juega, la policía y el malandro, si sales corriendo te mete un tiro, si no, si te esconde no te mate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se lo grande? ¿Quién agarra esto? Uno denuncia, uno dice, uno habla y nadie viene, nadie hace nada. La misma policía ha hecho toda esta locura, estos locos que ellos saben dónde están, quiénes son, mataron al capo mayor de aquí porque se cansaron de quitarle real, ahora andan en lo mismo. Entonces, Enza, dime tú, ¿cómo hacemos nosotros que estamos aquí? Yo me siento desamparada, pues tengo mis hijos aquí que vienen, suben y bajan, trabajan, y cuando no llegan yo tengo el alma en el hilo, entonces ¿cómo hago? Entonces, un comentario a eso, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ¿cómo hacer en este caso? Fíjate, no hay que tampoco desvirtuar lo que es el plan de desarme, ¿no? El plan de desarme está destinado a personas que poseen armas en su casa y que las quieran entregar. No es el mismo plan destinado para bandas delictivas. Exacto. Tú estás armado. No están tú estás armado. Tú cometes un delito, tú vas preso. Claro. Tú matas a alguien, tú vas no preso. No se trata de dar impunidad al delincuente. O darle impunidad a cambio de un arma. No. O sea, tú puedes entregar tu arma, te dan una beca, lo que sea. Exacto. Pero si tienes antecedentes, si te está buscando la policía, tú vas preso. Vas preso igualito. Usted vas no, preso. No quiere decir, yo entregué mi arma a cambio de que me limpien el expediente. Eso no es así. No. O sea, el plan está destinado a personas que están armadas, bien sea legal o ilegalmente. Que tengan porte de arma o que no lo tengan, pero de repente tengan un arma ahí en la casa. Yo me porto bien, yo soy un buen ciudadano, etcétera, pero tengo un arma en la casa. ¿Qué hace ese arma ahí? ¿Para qué? ¿Para buscar más muertos? ¿Para buscar más violencia? Entrégala. Y si usted no tiene antecedentes penales, usted entregó su arma a cambio de algo. Hay gente que la entrega a cambio de nada, sencillamente, ¿no? Y en el caso de las bandas delictivas o las personas que hayan cometido delitos con armas de fuego, esto no lo pueden cambiar por nada. Usted sencillamente está buscado por la justicia y tiene que enfrentársela. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Soraya. ¿Qué tal? Todo bien. Mira, amiguita, a mí me dio dengue hace como 3 años. De verdad, no es así tan fuerte ni nada. Solo reposo y de verdad, el acetaminofén es para calmar si tienes mucha fiebre. Exacto, todo, para que no bajártela. Es probable que si tú no tomas acetaminofén te vas a morir. Exacto. Porque lo que han hecho crear es que si tú no te tomas una pastilla de acetaminofén, te mueres. El acetaminofén lo que hace es quitarte los dolores y la fiebre. Aliviarte. En dado caso, yo hacía era más bien para no tomar tanto acetaminofén, lo que hacía era bañarme, pues. Y bajaba la fiebre con el agua, como lo hacen con los hospitales con los niños que llegan prendidos de fiebre y uno ellos mismos lo meten en agua. Y poner pañitos húmedos y todo eso, mantener la temperatura baja. No hacía falta que tú te tienes que tomar cada 3 horas un acetaminofén. Porque la gente cree que si no toma acetaminofén se van a morir. Eso es, remedio es casero. como se dice, la patica, la broma. Uno va al médico porque uno necesita saber si es realmente dengue y no te pongas a cambiar dentro de la casa. Claro, no, no. Y para hacer un monitoreo del estado de las plaquetas, no se vaya a transformar en hemorrágico y ahí sí la cosa se complica. Exactamente. Tú vas, yo me iba a la parte privada, me iba a un laboratorio cerca de mi casa y me sacaba todos los días la sangre. Iba, mi esposo me llevaba, me sacaba la sangre, me venía y yo por teléfono me decía los resultados para ver si estaba aumentando o estaba bajando. Simplemente por control, porque uno tiene hijos y tiene familia, pues. Claro. Pero claro, no es así una alarma que te vas a morir, que todo, porque cargan una psicosis, que eso era como cuando a uno le daban el de los huesos, ¿cómo que se llamaba lo de antes? Que uno le daba la rompehueso. La rompehueso. Ay, ¿qué hacíamos antes? Nada. Antes íbamos para el hospital. La rompehueso, te decían rompehueso y tú te lo curabas en tu casa. Que ahora en la casa aquí, es lo mismo. Que yo creo que gran parte de lo que está dando es la rompehueso. Exacto. Sí. Y aquí no ibas para el médico, no te iban a regalar a hacerte un menofén. Ni la consulta, pues, tenía donde ir. Porque tú te ibas al hospital del Pérez de León. Y cuando durabas 2 horas haciendo una cola para que te diga que tenías la rompehueso, nadie iba. Y aquí no le interesaba si la gente tenía... Todo el país tenía la rompehueso. Eso era, es ahora que la gente, ay, que tiene que saber y corre y anda llorando. Porque el nombre es raro y gracioso, entonces vamos a hacer gala del nombre y todo el mundo lo tiene. Hace tres semanas yo tenía una gripe, me dio fiebre, fui para el médico, me hice hasta mi perfil 20 completo para ver cómo están mis cosas, pero a la misma vez no tenía nada, me hice mi tratamiento de la gripe. Exacto remedio, estoy allá. Y otra cosa que dijo una camarada hace tiempo, hace una semana, unos días, cuando los hospitales en la maternidad ponían a la gente... A los niños en carritos de supermercado. Ajá, no, y a los bebés morochados. Ajá. Entonces yo quiero saber cuándo es que, desde que está este gobierno, hay gente que va a parir y tiene que dormir en una cama, porque la gente no sabe qué es a dormir amorochado. Hay que decírselo con todas las letras. Y te lo digo porque yo parí a mi hija en el 81 y yo tuve que dormir amorochada en el hospital Concepción Palacio. Imagínate. Es dormir, o sea, con una persona que tú no conoces. Ella con los pies míos y yo con los pies de ella. Y todas sangrando porque es recién parida. Y más de eso, tienes que amamantar a tus hijos. ¡Qué bárbaro! Eso es dormir amorochado. Y esto se vivió en este país. Bueno. Petrolero. Y gobernando lo de la JAI. Ahí está, pues. Está, y yo lo viví. Dormí 2 días amorochada. Que no es dormir, porque como tú duermes con una persona que tú no conoces. No puede. ¿Ah? Y con unas toallas y todo, y si tú te mueves, despierta la otra, y si el bebé de la otra te toca, en una cama. Dormí yo en el 81, y lo estoy repitiendo porque la gente habla mucha pendejada, y no se acuerda y se le borra para que la gente no se entere de que uno fue pobre. Yo sí fui pobre, estoy mejor ahora, mis hijos estudian, todo el mundo trabaja. Así que a mí no me vengan a decir que este país se está muriendo la gente de hambre. ¡Qué bueno! Eso es mentira. ¡Qué bueno! Es más, y otra más. Lo que tú dijiste, lo de los perros. Aquí a los perros no se les daba comida de perro. Uno le daba la sobra que a uno le quedaba. Sí, iba para veterinario. Es verdad. Ahora todo el mundo, en los barrios, porque yo estoy hablando de los barrios. Les compran Dog Chow, comen mejor exacto, que los míos. Y lo llevan veterinario, y los vacunan, y peluquería. Y peluquería, y me van a venir a decir y que los lacitos y la ajá, cosa y la lacito y la pasita y si es la temporada de béisbol, los de los leones y la broma, y lo montan la camisita, en una cesta y la camisita, lo llevan para escuelas de perros. Exacto, a ti no me vengan a decir que si ahorita tú haces, cuando venga un periodista de extranjero, yo digo, oye, ojalá que me tocara a mí uno para pasearlo, para que conozca la vida de los perros en los barrios, para yo decirle, mira, dime tú, estás viendo a este perro, estás perro, esta gente se está muriendo de hambre. ¿Dónde, cuánto compró ese perro? 3,000 bolívares. 7,000. ¿Quién compra en un país un perro de 7,000 bolívares cuando vives en un barrio y te estás quejando que te estás muriendo de hambre? Oye, por favor, la gente, póngase 4 dedos en la frente para que pueda hablar y decir que en este país se está muriendo alguien de hambre. Eso es mentira, eso es mentira. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Tremenda yo no, participación. Yo no tengo más nada que aportarle a esto que ha dicho esta camarada. Nada más recomendar, antes de irnos, una lectura. A mí recientemente me ha costado un poco revisar la página web Aporrea, ¿no? Porque a veces, no sé si estoy viendo Aporrea o estoy viendo... Noticiero Digital. Noticiero Digital o algo de esto. Pero bueno, me topé con un buen artículo del camarada Julio Escalona. Se llama Marea Socialista, la Constituyente y la Crítica Solidaria. El artículo es bastante largo. Así que si usted dispone de algo de tiempo, métase en internet. Lo hemos colocado en nuestro grupo de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Y revíselo. Tú también eres administrador del grupo de Facebook. Sí. Y tú no aportas absolutamente nada. Vamos a arrimarle un almingo también para el grupo de Facebook. Ahora que yo me voy a ir de vacaciones, por favor, también. No descuides el Facebook. El artículo por acá nos dice, una partecita solo, voy a leerle el preámbulo, ¿no? En la parte primera dice, ya he dicho en otro artículo que no creo en las polémicas. Si alguien más lo comparte, mejor, pero no estoy en campaña para lograrlo. Uh-huh. Estas decisiones suelen tener incluso un carácter íntimo, además de colectivo. Ella es el resultado de mi experiencia personal, vinculada, entre otras circunstancias, a la participación en varias divisiones con los correspondientes traumas y reveses que provocan. Generalmente ocurre un atrincheramiento que rápidamente conduce a que cada corriente se convierta en una fracción y más temprano que tarde en la división, fraccionamientos, deserciones, al retroceso y a las inevitables derrotas. Creo que estamos ante ese peligro y por eso prefiero hablar de diálogo y de crítica solidaria. Y por ahí se explaya el camarada Julio Escalona, de amplia experiencia, viene de la Liga Socialista, viene de diferentes movimientos y ha experimentado esta situación de jugar a la división dentro de la izquierda y los terribles saldos que ello ha dejado a la vida política del país. Jugar a la división en la izquierda ha hecho que durante 40 años nos gobernara la derecha capitalista y entreguista, y que se persiguiera y se matara a la disidencia, y que sufriera la izquierda derrota tras derrota. Los comentarios están muy buenos en todo el artículo, que es muy largo, pero hay un parrafito pequeño que dice: no se debe debilitar al presidente Maduro y, de hecho, golpearlo comparándolo con el presidente Chávez. No, es que me parece que de verdad hay gente que tiene como que desea que Nicolás Maduro fracase. Sí. Da esa impresión, de Mira, verdad. Retomo el párrafo. No se debe debilitar al presidente Maduro y, de hecho, golpearlo comparándolo con el presidente Chávez. La crítica es necesaria, pero también los reconocimientos. El presidente Maduro salió de la ONU convertido en un líder continental, y de estos grupos que le adversan dentro de la izquierda no han dicho nada. Absolutamente nada. Nada. Nos gustaría el diálogo en este sentido. Lo que yo puedo decir, ¿no? Pues estuvieron cuestionando a alguien porque estuve en un foro con María Corina Machado. Mira, a mí me parece que uno puede hablar con cualquier persona, puede debatir con cualquier persona de la oposición, pero sentarse a debatir con María Corina Machado es como debatir con Loren Gómez Salé. Sí. Con terroristas. Es legitimar al terrorismo. Es legitimar a los terroristas, porque claro, si bien un Ramos Ayub, por ejemplo, un Ramón Guillermo Veledo, guardaron silencio ante las guarimbas, ellos no fueron ejecutores. Sí. María Corina Machado sí. Entonces, quizás lo que... Bueno, este señor le quiso decir sus cuatro cosas, que se las diga. Yo no me siento en una misma mesa que esa señora. Pero tú sabes de qué era este foro que estaban dictando allí. Pero ¿sabes qué es lo que me molesta? Que esa gente que se sienta con una terrorista como María Corina Machado, desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, viven llamándolo traidor. Sí. Desde que Nicolás Maduro, gracias a Nicolás Maduro, como dijo aquí una usuaria, que a Nicolás Maduro le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz porque aquí evitó que nos matáramos entre hermanos. Cuando Nicolás Maduro montó esas mesas de paz, esas personas que se sientan con María Corina decían que Maduro se estaba virando a la derecha porque se estaba sentando con el sector de la oposición que también quería la paz. Uh-huh. Entonces, oye, mira, con la vara que tú midas también serás medido. Esa es mi posición con respecto a estas personas. Mira, tú vives llamando traidor al otro, revísate tú y qué es lo que estás haciendo. Porque yo, en lo personal, con los terroristas no me siento. Mira, sobre ese incidente, ese foro allá en Margarita, de esta persona, de Marea Socialista, junto a María Corina Machado, también tiene referencia este artículo de Julio Escalona. Y dice una partecita así: a partir de un instante, lo que importa no es lo que Gonzalo, que es Gonzalo Gómez de Aporrea, haya dicho o no haya dicho. Está bien, él le dijo sus verdades a María Corina y todo esto. Lo que importa es que ahí está en la foto con María Corina y que cree ella y que cree en la necesidad de una constituyente. Es decir, coincide con María Corina. Se sienta en un foro hablando de la constituyente para sacar Exacto. a Maduro. Entonces ya lo han dicho. Por favor. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Aquí lo que vemos es que hay unas elecciones para diputados. Todo venezolano tiene derecho a lanzarse. Y si estas personas se quieren lanzar, que se lancen. Claro. Pero ya que disienten tanto del gobierno, mira, que se terminen de deslindar. Sí. Que no formen su partido político y que ganen su base. Pero no a costa pregunto, ¿qué es lo que ellos están buscando? Que los expulsen del PSUV para victimizarse y jalarse más gente de las que se pudieran jalar si ellos se van por su propia voluntad. Tal vez. Eso es lo que a mí me parece. Pero mira, ya que estamos hablando, ya que estabas haciendo referencia a este artículo, también los quiero invitar a que vean esta noche en Vive TV una película, es una comedia bien divertida. A mí me ha sacado hasta las lágrimas. Pero también tiene una fuerte reflexión sobre el sectarismo e incluso la división dentro de la izquierda. La película se llama La vida de Brian. ¡Oh, qué bueno! Y es de una agrupación británica llamada The Monty Python. Y es la vida de un muchacho que nace el mismo día que Jesucristo. Y lo confunden con Jesucristo. Pero de verdad que esta película, para reflexionar, es muy divertida. Se van a reír. O sea, que a la gente que le ve, ¡ay, que yo me quiero divertir! ¡Que viva la guerra de los sexos porque yo me quiero divertir! Eso es otro foro que se abrió en el grupo de Facebook. Si ustedes se quieren divertir, les recomiendo La vida de Brian, porque es una forma de divertirse y también pensar. Y a estas personas, o sea, camaradas, que lo sabemos, camaradas de corazón, con formación de izquierda, no está de más que se vean en el espejito del Frente por la Liberación de Palestino, o no, perdón, esos son mis enemigos. Nosotros somos Frente Palestino por la Liberación de... Porque es bien fuerte, bien la crítica hacia las divisiones de la izquierda es bien fuerte. La van a pasar hoy a las 9 de la noche en Vive Televisión. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles a todas y a todos por su sintonía, por su participación y sobre todo por varias llamadas que llegaron hoy construyendo verdadera ciudadanía, haciéndonos mejores cada día más. Gracias a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escuchamos mañana y nos vamos con el homenajeo del día, ¿vale? Nuestro querido Héctor Lavoe. Héctor. Con este tema, No me lloras más. No lo lloramos, lo celebramos. ¡Viva Héctor! Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Soy un negrito fullero, orgullo soy por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero, que soy un negrito fullero, orgullo soy por demás, soy en el amor audaz. Que soy negrito fullero. Viva la Pascua y la Navidad. Dámele, dámele, dámele duro a los cueros. Viva la Pascua y la Navidad. A mí me llama negrito fullero porque me gusta la guachapita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colao. Y es que yo soy zuliano rajao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del casicero y del que bebe en un elosao. Dámele, dámele, dámele. Y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe en un elosao. Le, le, le, le, le. Elosao. La gaita cura los males a todo el que sea gaitero. Y como yo el que fullero, goza con los cardenales la gaita. la Navidad. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado. Y es que yo soy maracucho rajao y tengo. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe no le lo sabe. Soy Zuliano Rajao y tengo herencia de parrandero. Como Ramiro. Soy amigo del que es sincero y del que bebe en un elosado. De ser muy privilegiados, pues papá Dios nos ha dado. en Alba Ciudad, las 12 y 13 minutos. Let's go down. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La salsa dice presente en el oasis musical. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguebongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguebongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que les sabían poner sabor. Quiero aprender ese tumbao caliente, que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia, cuando yo la conocí, y está grabado en mi memoria el momento en que la vi, y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Su sonrisa y su mirada, yo me enamoré. Con su caminar, su forma de hablar, esa trigueña entró en mi vida y me va a matar. Oh, enamorado, oh, ilusionado, con su cintura y su cadera me tiene embrujado, trastornado, embriagado, ese melado, su guarapo me tiene embobado. Goza la vida que llevas, guarapo y melado, sabor para gozar. Goza la vida que llevas. tiempo que pensaba yo en ti se hacía largo, porque así que no estabas aquí, de tanto esperar, de tanto rogar, porque vinieras a mi lado para poder gozar. Y ahora que no está, y ahora que se fue, esa chica y hermosa nunca me podrá olvidar, alejar, separar, y te lo juro, mi melao, te voy a encontrar. Goza la vida que llevas, para con melao, sabor para gozar. Goza la vida que llevas, para con melao, sabor para gozar. A ella le da pena porque sabe que me gusta, a ella le da pena porque sabe que es verdad. Ella lo disfruta pero bien lo disimula, con ese tumbado esa mujer me va a matar. Tiene un movimiento acelerado, su piel canela me tiene embobado. Tiene un movimiento acelerado, esa morena es guarapo y melao. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Ciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.